que buscando salidas encontramos caminos? ¿Será que cuando obligan a creer y a soportar, sacuden conciencias, despiertan al mar? Buscando salidas. Salidas te encontré. La solución no es perder. ¿Será que cuando obligan a creer y a soportar, sacuden conciencias, despiertan al mar? Despiertan al mar. Buscando salidas. ¿Puede alguien hacerse el punky y tener Facebook? ¿Se puede pretender ser rebelde y usar celular con cámara? Sid Vicious, ¿utilizaría el Messenger si estuviera vivo? Qué difícil que es enfrentar al sistema. Arranquemos, dale. No tears, no woman, no cry. Que aquí comienza es una nueva emisión de Buscando Salidas y nos estás escuchando en el aire de Radio Libre, www.radiolibre.org.ar, Radio Libre todo junto, .org.ar, para todo el mundo, la página de la radio de la Mutual Sentimiento o FM 99.3 en cualquier rincón de la capital. Comienza Buscando Salidas. Y lo que está comenzando es este programa en el que el día de hoy vamos a compartir muchísima música, un tema pegado atrás de otro. Vamos a escuchar las historias que habitualmente traemos, como te anticipaba, y la pavada que yo venía contando en la introducción antes de comenzar el programa tiene que ver con que tenemos una nueva vía de contacto y es justamente el Facebook. Ahí nos tenés que buscar por Buscando Salidas Punk, todo junto, Buscando Salidas Punk en la red de Facebook y ahí nos encontrás. Supongo, no lo tengo muy claro todavía cómo se maneja, pero que nos envías la invitación y nos hacemos amigos al toque y empezamos a compartir contenidos que propongamos desde Buscando Salidas y contenidos o sugerencias que lleguen por esa vía, de esa manera. También están las otras, las tradicionales que ya veníamos utilizando y que manejamos un poquito mejor, que es el correo electrónico buscandosalidasradio@hotmail.com, buscandosalidasradio@hotmail.com, y la página del programa donde vamos subiendo las emisiones anteriores y algunos contenidos complementarios a cada uno de los programas ya pasados, buscandosalidasradio.blogspot.com, www.buscandosalidasradio.blogspot.com. Cristian está del otro lado tocando las perillas, mi nombre es Leo. También participan y hacen que esto parezca un programa de radio, colaborando cada uno desde su lugar. El señor Ulises en las locuciones, Martín Suárez hace nuestras locuciones comerciales, Pablo y Belén aportan de alguna manera y completamos la apertura formal habitual con los saludos y las dedicatorias del programa para Valentín, para Tiago y para Martina, que están escuchando desde algún lado de la ciudad de Buenos Aires, la frecuencia modulada del 99.3, esto es Radio Libre. Y ahora sí, comienza Buscando Salidas y comenzamos encontrando historias. Escúchenlo bien, mientras exista miseria habrá rebelión, ténganlo claro. La subversión podrá dormir, pero no va a desaparecer nunca. Rebeliones con músicas, canciones, rebeldes, músicos libertarios y conquistas con guitarras distorsionadas. Intentos con melodía y revoluciones cantadas. Buscando salidas, encontrando historias. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. La ley antiterrorista y el doble enjuiciamiento, tanto por la justicia militar como la civil para un mismo individuo, ¿no? No hay derechos constitucionales. Todavía siguen existiendo grandes bolsones de poder de los militares y de la derecha, obviamente. Más aún ahora que están en el poder, ¿no? La principal de las cuestiones que nosotros estamos reclamando hoy en día es que los comuneros mapuches se han puesto en libertad, porque no es justo de que estén enjuiciados por cualquier ley por sus propias tierras. Nosotros defendemos al mapuche, que quiere su pueblo libre. Quedan algunos compañeros y que ellos son intransigentes en su lucha. La verdad, nosotros respetamos a los compañeros, levantamos sus banderas, aunque nos duela. La situación, digamos, desde el punto de vista físico es bastante lamentable, están bastante deteriorados. Las promesas del gobierno son promesas ridículas. Cambiar algunas, dar un poco de maquillaje a la maldita ley, la ley antiterrorista, es un pequeño maquillaje, porque ve que se le está escapando de las manos en la situación, porque el problema mapuche, primero era no de todo el país, y el país se ha estado enterando de esto. Si bien es cierto, acá tenemos problemas con Clarín, por ejemplo, Chile se tiene problemas con el Mercurio, con las últimas noticias, con la tercera, todos los diarios son absolutamente, digamos, de derecha. La que escuchabas era Cecilia, es Cecilia de la Comisión de Derechos Humanos del Pueblo Mapuche en Argentina y estaba hablando obviamente de la situación con la cual se solidarizan todos los comuneros y compañeros de pueblos originarios y de organizaciones sociales aquí en nuestro país y tiene que ver con los mapuches que aún continúan en huelga en Chile, en el sur de Chile, manifestándose, como la escuchabas a Cecilia, con la que hablamos esta semana, para informarnos, manifestándose en contra de la ley antiterrorista de la dictadura de Pinochet, que se utiliza actualmente para juzgar a los mapuches que protestan y que reclaman sus territorios y sus derechos ancestrales que están siendo obviamente violentados y violados por el Estado chileno en complicidad y codo a codo con las compañías multinacionales mineras, petroleras, madereras ahí en el sur del continente, del otro lado de la cordillera. Los miércoles aquí al consulado de Chile en Diagonal Norte, enfrente a la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, los chilenos residentes en Argentina, la Comisión de Derechos Humanos de los Mapuches, las otras organizaciones de pueblos originarios, organizaciones sociales y estudiantiles, la Comisión Pascual Libre, se movilizan hasta ahí hacia el consulado para exigirle al Estado chileno que avance en los beneficios que están exigiendo los presos políticos mapuche porque su salud se deteriora cada vez más. Hay algunos que obtuvieron beneficios personales y no grupales y abandonaron la medida de fuerza, pero todavía hay 10 mapuches que están en huelga de hambre desde hace casi 90 días y su salud empeora minuto a minuto. Obviamente ya hace un par de semanas que su vida corre muchísimo riesgo y muchísimo peligro. Los comunicados que llegan desde las agencias de noticias del país mapuche dicen lo siguiente: Felipe Hueluchán sufrió preinfarto y se encuentra con neumonía. Según los datos entregados por los médicos del Hospital de Victoria, el Peñi Felipe Hueluchán anoche sufrió un preinfarto y tiene una grave neumonía con mucha fiebre. Los familiares del Peñi y su comunidad se encuentran muy preocupados por lo que pueda suceder. El Peñi Felipe Hueluchán, al igual que el resto de nuestros hermanos, están en muy malas condiciones de salud, peor aún los tres hermanos que se encuentran al interior de la cárcel de Angol. Y el otro comunicado que podés encontrar en www.paismapuche.org también es de los últimos días de esta semana y dice: Carabineros allanan la casa del vocero huelguista Rodrigo Curipán. El mediodía del miércoles fue violentamente allanado el hogar del vocero de los presos políticos mapuche en Angol, Huerquén Rodrigo Curipán, en la comunidad de Ranquilco, sector Bajo Malleco. Los primeros antecedentes indican que los carabineros, fuertemente armados, interrumpieron en la casa con la ridícula excusa de detener a su hermano Lorenzo Alex Curipán, quien está en huelga de hambre en la cárcel de Victoria. Esta agresión a la autoridad mapuche se da en medio de la urgente disposición al diálogo que tienen los voceros de los huelguistas para una favorable salida a la huelga de hambre que se extiende por 90 días. El Huerquén Curipán relató que él se encontraba en el campamento afuera de la cárcel de Angol cuando lo llamaron de su casa contándole del allanamiento y la tonta excusa que dieron los uniformados. Te repito, esto viene desde www.paismapuche.org, paismapuche todojunto.org, y lo que acompañamos o la manera que utilizamos para hacer los informes sobre la situación del país mapuche, ya recorrimos algunos y seguiremos haciéndolo porque los problemas que tienen son muchísimos y la música que los compañeros le dedican también es amplia y vasta. Lo que hacemos habitualmente es dar cuenta de la situación general y de alguno de los ejemplos particulares de la resistencia mapuche en el sur del continente, principalmente en Chile, pero también mucho y muy fuerte en nuestro país. Este ejemplo que vamos a compartir hoy es de un compañero que estuvo de allá y que estuvo de acá y que ahora vuelve a estar de allá. Es Pascual Picchun Collonao. Es un comunero mapuche que es periodista, que tenía una causa por incendiar unos camiones de una multinacional petrolera en Chile, que estaban obviamente usurpando sus terrenos ancestrales, y la había sido condenado a 7 años de prisión, por eso estuvo 2 años prófugo y se escapó a nuestro país. Aquí se hizo periodista, estudió en la Universidad de La Plata, estudió y ejerció en la ciudad de La Plata también, porque participaba de un programa de radio en la Radio Estación Sur de la ciudad de La Plata, y tenía un par de medios escritos acerca de la problemática de las comunidades, los pueblos originarios, tanto en internet, algún par de medios digitales con los cuales colaboraba, y una revista que se editaba en papel, para la cual era el director. Trabajaba también en el Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos hablando de Pascual Pichún Collonao, y lo que vamos a escuchar ahora es de hace un mes y medio, dos meses más o menos, cuando volvió a Chile, un poco más, tal vez tres meses, luego del terremoto en el país. Decidió viajar, después de siete años en nuestro país, prófugo de alguna manera de la justicia chilena, viajar para reencontrarse con su familia, porque era muchísimo el tiempo y tenía muchas ganas de verlo, según él mismo contaba, y ahora lo vas a escuchar. Obviamente, a los pocos días de haber reingresado al país, fue detenido y hoy espera que se termine el juicio. El máximo beneficio al que puede acceder es la conmutación de media pena, con lo cual le quedarían tres años todavía por cumplir en la cárcel. Te decía, lo que vamos a escuchar ahora es la primera comunicación que pudo tener Pascual Pichún Collonao desde la cárcel en Chile con los compañeros de Radio Estación Sur en la ciudad de La Plata. Sí, acá, bueno, pasando unos días por acá, como sabíamos que teníamos una condena pendiente acá, y así que bueno, ahora estamos tratando de cumplir eso y esperando en los próximos días a ver si puede salir una media prescripción, que sería una rebaja de la condena. Y me han llegado mucha información de las cosas que están haciendo allá los amigos, la gente que uno va conociendo, y que esos años que estuve viviendo allá pudimos conocer y compartir muchas cosas, ¿no? Y con los derechos que nosotros tenemos como pueblo, ¿no? Como pueblo original. Sí, no, bien, con mi familia, hacía varios años que no los veía, contento por ese lado, y bueno, principalmente eso, disfrutar de la familia y la tranquilidad también de estar cerca de mi familia. Mi familia, todos los momentos de visita siempre está acá, mucha gente también conocía, amigos que vienen a visitar, así que bueno, y también esperando poder salir de esta situación y también pegarme en mi vuelta para allá. Chumamo bien, Fentenca, Mapu Moguien, Tamapu. Niño chagule ale amu, feiti, feita chigual mapu, como gen feita gom genu alu, gom guiño, gen tui. La música que va a adornar este momento de la historia que estamos compartiendo es Reincidentes, de su disco de canciones latinoamericanas versionadas a su estilo. Esto es Todos Juntos, un clásico de los Jaivas, el grupo chileno que ya lleva más de 40 años fusionando rock con estilos latinoamericanos, y aquí los Reincidentes le metieron ahí una declaración del pueblo mapuche. Ahora suena Todos Juntos. Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome para qué la tierra es tan redonda y una sola no más. Si vivimos todos separados, el sol que nos alumbra si no nos queremos ni mirar. Tantas penas que nos van llevando a todos al final. Cuántas noches cada noche de ternura tendremos que dar. ¿Para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar? Si este mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir. Este mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir. desde España a los Reincidentes, versionando a los Jaivas chilenos, dedicando esta canción que obviamente es para la unidad y para la prosperidad de los pueblos latinoamericanos, dedicándosela en este caso al país mapuche. ¿Te acordás que en la primera emisión de esta sección habíamos hablado de Acel Luzárraga Sarrabeitía, un punky vasco, un profesor, un intelectual, un escritor, un traductor de libros y un músico y cantante de una banda del estilo que nos gusta compartir en este programa, que se había acercado a Chile para vivir con su compañera al Hualmapu, en el sur del estado chileno? Está el territorio que ancestralmente, muchísimo antes de la conformación del estado, ocupan los mapuches, y allí fue detenido y acusado de terrorismo, de atentados con bombas, que inclusive durante el juicio se comprobó que las bombas de las cuales se lo acusaba habían explotado antes de que él entrara por primera vez a Chile. Bueno, finalmente fue juzgado y declarado inocente, pero tenía una orden de expulsión del país, algo tal vez curioso si se lo mira con ojos sensatos, pero no si se conoce un poquito la ley chilena y principalmente la antiterrorista. Fue expulsado antes de saber siquiera si era culpable o no, porque el juicio aún no había empezado y la orden de expulsión ya había sido emitida, pero finalmente se retiró antes de que se haga concreta esa orden. Volvió al País Vasco y escribió un comunicado que llega por correo a los amigos en todo el mundo, y lo vas a poder encontrar en buscando salidasradio.blogspot.com, pero separé un fragmento que habla de la causa que hoy nos ocupa. Algo similar pasa cuando de lo que se trata es de criminalizar a los comuneros mapuche. El mismo capitán Víctor Hugo Blanco se encargará eficientemente de fabricar las pruebas que deberán ser halladas en los allanamientos. Es similar a lo que le pasó a él, justamente lo que está contando en esta parte del comunicado Acel Luzárraga. Seguramente en Santiago tienen sus pares para hacer el mismo trabajo cuando el guión apunta a los anarquistas y ocupas. Lo importante es que los peligros para la sociedad estén a buen recaudo. Una vez conseguido, aunque más adelante queden demostrados los montajes correspondientes, incluso si hay que ir dejando a todos libres, no importa. La gente olvida rápido y seguirá pensando que, en caso de conocer de cerca algún caso de este estilo, se tratan de excepciones, no de prácticas habituales. Lo que vamos a escuchar ahora es la palabra de Zulema Enríquez, que es la compañera de Pascual Pichún Collonao, este compañero que hoy está esperando ser juzgado y finalmente condenado, que estuvo viviendo muchísimos años en nuestro país, que se hizo periodista y que trabajó de periodista. Zulema es la compañera en el programa de radio que se ocupa de la problemática de los pueblos originarios allí en una emisora de La Plata, y nos comentó hace algunas semanas quién es Pascual Pichún Collonao. Pascual Pichum es un joven comunicador mapuche. Él es un activo militante mapuche por su lugar. Es el hijo del lonco de la comunidad de Temulemú en Traiguén, Chile. Esto es al sur de Chile. Y por defender sus territorios, por la defensa de sus derechos, es condenado junto a su hermano. Por esa razón, él es condenado, además es condenado a pagar una multa importantísima. Él ingresa a la Facultad de Periodismo de acá, de la ciudad de La Plata, empieza a estudiar periodismo. Hace muchas tareas que tienen que ver con el periodismo y la defensa de los derechos del pueblo mapuche, y sobre todo a militar y defender la causa, ¿no? Del pueblo mapuche, no solamente de Chile, sino de este otro lado de la cordillera. Acá en Argentina se lo conocía y él firmaba todos sus trabajos periodísticos como Manuel Loncopán, entonces es conocido como Manu en La Plata, pero es Pascual Pichún Collonao. Trabajó ad honorem en la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo, pero también trabajó en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, en proyectos de extensión, en proyectos desde la universidad que tenía que ver con trabajadores, con docentes, huichís. Hizo mucho trabajo con la cuestión indígena, ¿no? Esa era Zulema Enríquez, la compañera del programa de radio. Mi nombre es Pascual Pichún Coyonao. Pascual Pichún Coyonao, contando desde la cárcel quién es y por qué está en la situación que está en este momento. Soy comunicador mapuche, hijo del lonco Pascual Pichún, de la comunidad de Temulemu. Mi condena total se cumple en el 2014. La causa es atentado a un camión. En el mismo caso está mi hermano. Siempre lo negamos. De hecho, en el juicio no se pudo probar nuestra participación. Finalmente igual nos condenaron, digamos. El Ministerio Público juntó todos los casos enmarcados dentro del movimiento mapuche. Hizo de eso una acusación de asociación ilícita terrorista. Yo estuve clandestino 2 años. En el año 2005 me vi obligado, por situaciones más familiares, a pedir refugio político en Argentina. Hasta el año pasado creí que se había cerrado el ciclo, por lo tanto debía volver donde me corresponde estar, que es acá en mi territorio. Y eso, obviamente, asumiendo todos los costos, ¿no? Que eso significaba, que acá lo podemos ver, que estoy preso y cumpliendo la condena que estaba pendiente. Mi papá estuvo preso aquí también, en esta misma cárcel, cumpliendo una condena de 5 años. Mi hermano Rafael también estuvo acá. Podemos hablar de las empresas forestales que han generado prácticamente un etnocidio al interior de las comunidades mapuches. Y la resistencia mapuche creo que se ha basado en eso, en la convicción de que es la naturaleza la que nos da la vida, por lo tanto nosotros tenemos que comprometernos a defenderlo. La base de toda nuestra vida es el territorio, por lo tanto nosotros vamos a ir hacia esa recuperación. Estamos presos por luchar por ese ideal. La ley antiterrorista fue creada por el dictador Augusto Pinochet. Lo aplicaron hacia el movimiento mapuche, especialmente los gobiernos democráticos. Llevan a la práctica muchas cuestiones que violan a los derechos humanos. Ese era Pascual Pichún Coyonao desde la cárcel. Hace algunas semanas le filmaron a algunos compañeros un mini documental que vas a poder encontrar completo, con la palabra del padre también, en buscandosalidasradio.blogspot.com. buscandosalidasradio.blogspot.com. Ahora sí, y vamos a cerrar este segmento dedicado a los compañeros mapuches que están en huelga de hambre todavía, a todos los que están procesados y todos los que sufren el hostigamiento del Estado y las compañías en Chile, a Pascual Pichún Coyonao, que estuvo estudiando en nuestro país y ejerciendo el periodismo también, por eso lo consideramos más que un compañero, un amigo, un camarada, y justamente lo que vamos a escuchar es Conducta Antisocial, Los Cas, una banda punky de Chile haciendo el homenaje a los camaradas.

vamos arrancando la segunda parte de este Buscando Salidas en el aire de Radio Libre. 99.3, la frecuencia modulada de la Capital Federal, o www.radiolibre.org para todo el país. Radiolibre.org para todo el planeta también. Ahí la radio de la Mutual Sentimiento, y aquí Buscando Salidas, que tiene varias maneras de acercarse a vos que estás del otro lado y que podés, si querés, sugerirnos cuáles pueden ser los contenidos para rellenar cada una de las secciones, o cuál la música para los espacios transitorios entre cada una de ellas, de la siguiente manera: escribiéndonos un correo electrónico a buscandosalidasradio@hotmail.com, buscandosalidasradio todo junto @hotmail.com, y revisando nuestra página también te podés acercar dejándonos un mensaje o acercándote a todos los programas anteriores y todos los contenidos complementarios a cada uno de ellos. buscandosalidasradio.blogspot.com, www.buscandosalidasradio todo junto .blogspot.com. Y la novedad es que ahora tenemos Facebook. No sé cómo hay que hacer, pero te metes en la página de Facebook, abrís tu cuenta, supongo, y allí buscas Buscando Salidas Punk, Buscando Salidas Punk, las tres palabras separadas con espacio en el medio, no todo junto. Imagino que de igual manera te tirará el resultado para acercarte a nosotros. Y gracias a esta nueva vía de contacto es que llega la canción que vamos a escuchar ahora, porque hice contacto con alguien que hizo unas canciones en una época que me reventaron en la cabeza, que ya estuvimos escuchando aquí en Buscando Salidas en los capítulos anteriores y que obviamente seguiremos escuchando, que hacían parte de lo que fue el segundo disco de Pilsen, Bestiario, la banda que Pil creó después de Los Violadores. Para la segunda placa se juntó con la gente de Vejez Prematura. Y de ahí, Bicho, cantante y compositor y guitarrista, tanto de Vejez Prematura como de Pilsen también, en su segunda formación. Este contacto que hice sirvió para, entre otras muchísimas cosas, hacernos para Buscando Salidas de este material que Bicho nos arrimó para compartir con todos los oyentes de Radio Libre, que es Caos, un disco, un material que él grabó de manera solista con algunos instrumentos en su casa en el año 99, según pudo recordar, y que tiene algunas cosas realmente interesantísimas que vamos a ir desandando en este programa. Hoy una pequeña muestra de todo eso. Bicho, Caos, haciendo su versión en Buscando Salidas en Radio Libre. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Buscando Salidas Radio @hotmail.com. toca el mar. Escuchamos el bloque de la UMI, Unión de Músicos Independientes, en Buscando Salidas. Suena es Cindy haciendo Dios aquí en el bloque de la Unión de Músicos Independientes, que funciona de alguna manera como un hermano menor de los canales de difusión que la UMI tiene para sus asociados y con sus asociados y por sus asociados, que son el programa de radio La Unión Hace Ruido, que se emite, por ejemplo, entre tantas otras radios, los jueves a las 10 de la noche por www.radioether.com.ar. Y la otra manera de difundir el material de los músicos de la Unión de Músicos Independientes es la revista Unísono, que se edita en papel. También está la página de internet. Y hay un tercer grupo de trabajo que es UMIRED, que es el que se encarga de conseguir los lugares para que los músicos puedan desarrollar su arte y sus canciones sin tener que someterse a contratos esclavos, teniendo un acuerdo justo con el dueño del lugar para de esa manera conseguir su rédito y también garantizar entradas a precios populares. Dentro de todo esto está esta banda que estamos escuchando, Cindy haciendo Dios, en el bloque de la UMI en Buscando Salidas. Buscando Salidas, radio.blogspot.com. Cerramos el bloque de la Unión de Músicos Independientes en Buscando Salidas y en Radio Libre, escuchando a Cindy haciendo, en este caso, Señor Grange.

Cumplimos con el cadena perpetua nuestro de cada día, hoy libertad. Buscando salidas, radio, @hotmail.com. No me interesa saludarte, ni contarte nada sobre mi vida. Ni tus guiños cómplices, ni tus palmadas sobre mi espalda pueden hacerme sentir que la vida continúa. ¿A qué grado vas? ¿Qué vas a hacer cuando crezcas? Voy a ser tu asesino, el asesino de tu herencia. Yo no te voy a matar, pero lo que es peor, cuando estés agonizando y estires el brazo para agarrarte de algo, yo voy a estar tirado en mi cama, masturbándome, mirando cómo se cae el techo. Buscando salidas. Bueno, la semana pasada dábamos cuenta de lo que había ocurrido el fin de semana anterior. En Buenos Aires tocaron los Toidols por tercera vez, por segunda en el teatro. La primera había sido en el 2006 y esta vuelta completaron su venida con un show cortito, más que lo habitual. La crítica tal vez pueda venir por el cierre, no cerraron muy arriba y no se apagaron las luces, se prendieron, se volvieron a apagar. Primero salió una música, después se apagó. Entonces parecía que seguía. La cuestión finalmente no fue así. Esa es la pequeña objeción que se le puede hacer a un show cargado de energía, con cantidad de hits de los más reconocidos de los Toidols a lo largo de sus 30 años de trayectoria. Un show potentísimo y súper, obviamente, divertido, como siempre lo hacen los Toidols. Si no los conoces, o si los conoces y te gustan pero no los viste en vivo, puedes encontrarlos en cualquier sitio de videos de internet o en buscandosalidasradio.blogspot.com. Allí estuvimos subiendo algunas de los temas que hicieron en Buenos Aires, tanto esta última de hace un par de semanas como la de hace 4 años. Y la semana pasada escuchábamos 2 temas de estudio, porque yo te comentaba que había llevado mi grabador y que la toma había sido realmente pésima. Encontré algunas que no son del todo buenas, pero que garpan un poco más porque tienen alguna deficiencia en la calidad de sonido, pero toda la polenta de lo que significa una presentación en vivo. Terminamos de dar cuenta desde Buscando Salidas con la avenida de Toidols a Buenos Aires, escuchando justamente lo que fue su presentación del fin de semana anterior en el Teatro de Flores. Okay. ¿Cómo salías? Muchachos, escúchenme una cosa. Acá ponemos las pilas. Ponemos las pilas de las 7:30 de la mañana. ¿Entendés? Yo para poner las luces. Yo no soy Ortiva ni nada por el estilo. Sino, la única cosa. Acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón fantástico. Pero vos estás de las 7 de la mañana acá. Por favor, le pido, nada más. Un poquito de pogo allá, nada más, viejo. Es lo único. Buscando salidas, radio.blogspot.com. Cuando los Ramones van arrancando, significa que nosotros vamos terminando. Se va yendo, emprendemos la huida, comenzamos la retirada antes que se den cuenta. Nos vamos yendo hasta la semana que viene de Radio Libre 99.3 en la FM de la Capital Federal o www.radiolibre.org. .ar para todo el planeta. Es la radio y el espacio que nos abre sus brazos. Gracias a Cristian, que toca todos los botones también y que hace la operación de sonido y puesta en el aire para que esto se parezca cada día más a un programa de radio. Y encima me tiró un Marley por la cabeza para ir cerrando y acompañándonos en esta costumbre que tenemos de que el último tema del programa sea el mismo que el primero, que sirve para abrir cada emisión, obviamente en versiones distintas. Habíamos escuchado Eterna Inocencia para abrir, ahora escuchamos la versión original de No Woman, No Cry, que venía en su momento desde Jamaica y que hoy es una música universal. Nos queda simplemente para cerrar el programa los agradecimientos, dedicatorias, recordar las vías de contacto, y es eso lo que vamos a empezar a hacer en este momento. La primera, la habitual y la más directa es la del correo electrónico, buscandosalidasradio@hotmail.com, buscandosalidasradio@hotmail.com. No se abre muy seguido el Messenger, pero también está esa posibilidad. Y si no, podés revisar los contenidos adicionales a cada una de las emisiones, la galería de programas anteriores para escuchar o para descargar en el sitio de Buscando Salidas, que es buscandosalidasradio.blogspot.com, www.buscandosalidasradio.blogspot.com. Allí te podés encontrar, por ejemplo, con los videos que hacen a la problemática de la comunidad mapuche, que es la historia que estuvimos recorriendo hoy, con los videos de la presentación de Toy Dolls en Buenos Aires, que es algo de lo que escuchamos cerca del final, cerca del cierre de este Buscando Salidas. También está el Facebook, que se abrió esta semana y que de a poco iremos descubriendo cómo se utiliza, pero ya te voy avisando que si sos usuario de esa red social de internet, nos podés invitar y de esa manera nos conectamos también directamente. Por lo que tengo entendido, Buscando Salidas Punk, esa es la dirección o la contraseña, Buscando Salidas Punk en la red de Facebook, y allí obviamente está el enlace tanto al Facebook y a la página de Radio Libre como a la página del programa buscandosalidasradio.blogspot.com. Los saludos, los habituales, los de siempre, para Valentín, Martina, Micaela y Tiago, que están escuchando el programa en este momento. El señor Ulises es quien hace las locuciones artísticas del programa y Martín Suárez nuestras locuciones comerciales. Te repito, Cristian, aprieta los botones y de este lado, Leo, vamos cerrando esta emisión en Radio Libre de Buscando Salidas. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en 99.3 de la Capital Federal, como te digo y te repito una y otra vez, o en www.radiolibre.org.ar. A las 9 de la noche comenzará una nueva emisión de este programa en el que tratamos de compartir la música rebelde como el viento y libre como esta radio, como solemos decir, en este espacio que se llama Buscando Salidas.